Radio Ubrique. Deportes. Ahora sí, ya entramos de lleno en este tiempo de deportes. Buenas tardes si te acabas de incorporar. Nosotros que nos quedamos en esta jornada de martes 23 de abril, este tiempo de deportes que vamos a dedicar prácticamente en su totalidad al atletismo. Aún nos queda ahondar en ese campeonato de Andalucía de clubes de primera división en el que teníamos hasta 13 ubriqueños como Antonio Lozano, Arturo Lamela y Luis Zecarías Gálvez. Los tres consiguieron contribuyeron a los objetivos de sus equipos, diferentes equipos, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz y Club de Atletismo Chapín Jerez. Un problema en la web nos hace que todavía no podamos tener la web de la Federación Andaluza de Atletismo, que está colgada desde hace ya algunos días y que nos impide tener las clasificaciones completas. Sí sabemos el orden de los equipos: el Bahía de Algeciras de Arturo Lamela, que quedó quinto; el Atletismo Bahía de Cádiz de Antonio Lozano, que quedó séptimo; y noveno quedó el Chapín de Jerez de Luis Zecarías Gálvez. Tenemos los tiempos de los ubriqueños, pero no tenemos las clasificaciones completas. Cuando dispongamos de todo, ya damos buena cuenta de todos los resultados. Hoy tenemos que hablar de Isaac Cañamaque. Vamos a hablar con Isaac Cañamaque, que en este pasado fin de semana conseguía la victoria absoluta en la Sherry Media Maratón. El ubriqueño que ya estuvo el año pasado en esta prueba, subía al podio en el tercer puesto del cajón, una prueba que se adjudicaba el jerezano Antonio Martín, un rival, un compañero con el que compartió prácticamente los 21 kilómetros de los que consta esta dura media maratón. Ahora hablaremos con Isaac Cañamaque y dará buena fe de ello, pero que, como decimos, victoria, triunfo absoluto para Isaac Cañamaque, 1:16:41, en torno a 3 minutos alejado de su mejor marca, pero una prueba en la que, lejos de ir o de poder ir a hacer mejor marca, como sí consiguió en Málaga o como venía consiguiendo paulatinamente en todas sus competiciones, en este caso de lo que se trataba era de otro objetivo bien distinto, ¿no? De aspirar a estar lo más arriba posible en la clasificación, y fijaros si lo consiguió, vaya si lo consiguió, porque, como decimos, victoria absoluta. Una victoria que, hay muchos atletas, muchos corredores a los que se les resiste durante prácticamente toda su carrera deportiva. Atletas que se pueden mover perfectamente en los tiempos de Isaac Cañamaque en media maratón, pero que luego no tienen, ¿no?, la fortuna, muchas cuestiones más que entran dentro de que puedas conseguir una victoria absoluta en alguna de las pruebas. Isaac Cañamaque lo ha conseguido este fin de semana en la Sherry Media Maratón. 1:16:41 para él, superó en 33 segundos a Antonio Martín y en 4:31 al estadounidense Andrew Burkel. La prueba que se enmarcaba dentro del Sherry Sport Weekend, que ha reunido a más de 3.000 participantes de 35 países diferentes. Enseguida estamos con Isaac Cañamaque. Antes os cuento también un rápido apunte acerca de la Copa de España de Mountain Bike. Ya saben que Jorge López viene siguiendo esta temporada, esta competición. Se la marcó como uno de sus grandes objetivos. Y lo cierto es que las cosas pintan cada vez mejor. En esta ocasión conseguía el segundo puesto en su categoría, ¿no?, Master 50, del Gran Premio Internacional X Sauce, que se celebraba en la localidad madrileña de Alpedrete y que suponía la tercera de las cinco pruebas de las que se compone esta Copa de España de Mountain Bike. El ubriqueño, afincado en Jerez, recuerden, en Guadalcacín, donde tiene su escuela también, en esta ocasión marcó un tiempo de 1:04:22, imponiéndose en el sprint final a Tomás Avellán, que es uno de sus grandes rivales en esta competición. Marcha tercero ahora repasamos también la general, y Jorge López, que tan solo fue superado en esta prueba por José Julián Barón, otro de los grandes rivales en estas pruebas a nivel nacional de Jorge López. Un José Julián Barón que en esta temporada todavía no había hecho aparición en ninguna de las pruebas de la Copa de España y que marcaba un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 21 segundos. 2 minutos y 1 segundo por delante de Jorge López. Ya nos decía Jorge López, en la última vez que teníamos ocasión de hablar con él, que bueno, pues en estas pruebas pues también pues habría una mayor y mejor parrilla de salida, porque corredores como José Julián Barón pues aspiran a estar en el próximo mes de junio en el Campeonato de España, y la clasificación provisional por entonces de la Copa de España pues es la que va a dirimir esa parrilla de salida, ese orden, ¿no? Ya vemos cómo los corredores pues van intentando tomar posiciones de cara a esa salida del Campeonato de España de mountain bike, en el que también va a estar Jorge López, y también lo va a hacer ya prácticamente sí asegurado en una de las mejores posiciones para salir por los puntos que suma en esta Copa de España. Como decimos, tres pruebas celebradas ya de cinco. El sexto puesto de Aurelio Mayoral, líder hasta el momento de la Copa de España, hace que Jorge López pase a comandar la general. 530 puntos, 35 más que Aurelio Mayoral y 100 más que Tomás Avellán, que fue tercero en Alpedrete. La competición ahora que para hasta el mes de junio, ahí se van a disputar las dos pruebas restantes, el Gran Premio de Zaragoza y el Gran Premio Ciudad del Ciclismo en Cervera del Maestrat. Estaba siendo ya desde hace meses, ¿no?, uno de los atletas más destacados en lo que, bueno, pues a la media distancia, larga distancia, ¿no? Porque ya estamos hablando de medias maratones que, bueno, pues entran dentro de esa catalogación. Isaac Cañamá, que como te contaba al inicio del programa, conseguía la victoria absoluta en la Serri Media Maratón, celebrada este fin de semana en Jerez. El lubriqueño, que se hacía con el primer puesto gracias a un tiempo, y ahora entenderéis que no es un tiempo, sino un tiempazo, de 1 hora, 16 minutos y 41 segundos, superando en 33 segundos al jerezano Antonio Martín, vigente campeón de esta prueba el pasado año, en la que Isaac Cañamaque pues entraba en tercera posición, y un Isaac Cañamaque que aventajaba en 4:31 al estadounidense Andrew Burkel. La prueba que se marca dentro del Sherry Sport Weekend, el fin de semana deportivo de Sherry, y que ha reunido en Jerez de la Frontera más de 3.000 participantes de 35 países diferentes entre todas las modalidades, ¿no? Las diferentes distancias de atletismo, también esa novedad de la bicicleta, para un total, como decimos, 3.000 participantes o más de 3.000 participantes de 35 países diferentes, 708 eran los que lograban terminar la prueba de media maratón, que es la que terminó adjudicándose Isaac Cañamaque. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, no, enhorabuena lo primero. No sé si entraba en tus planes el estar este fin de semana en Jerez. Lo digo por el trote, ¿no?, de todas esas carreras que llevas en este inicio de 2024, de las que ahora hablaremos. No sé si entraba en tus planes, Isaac. Mira, pues primero muchas gracias. Y sí, la verdad que entraba en mis planes. La tenía ya en mente desde enero, porque me mandaron una invitación, la misma organización. Y claro, pues no la iba a rechazar. Al fin y al cabo es una inscripción que te ahorra y una carrera que me gusta, que me dio bien el año pasado. Y bueno, yo iba a superar mi tiempo y mira por dónde puedo. Sonó la campana. No sé si también, si entraba en tu plan en lo de ganar, Isaac. No, para nada, vaya. Mira, después de 3 años ya entrenando, mediante un entrenador y ya más específico, después de 3 años ha llegado la primera, que algún día iba a llegar. Bueno, pues sí, lo pensaba, porque al fin, nada, con la constancia y entrenando bien y cuidándote y todo, pues las cosas llegan, pero impensable, vaya. Sabía que podía estar ahí, pero no ganar. Fíjate, Isaac, yo pretendía en este ratito de charla llevarte por ciertos derroteros y hablarte de que llevabas 10 medias maratones bajando tu tiempo en cada una de ellas, y en esta, la undécima, no has conseguido bajar la mejor marca, ¿no? De la que ahora hablaremos, pero a cambio te llevas el primer puesto, un primer premio, una victoria que muchos atletas, Isaac, que rondáis esos tiempos y a lo mejor no consiguen en toda la carrera. Bueno, claro, yo la verdad que, como te he dicho, no me esperaba el puesto ese. Yo sabía sabía que no iba a hacer mi mejor tiempo en esa carrera porque tiene desnivel. Pero bueno, como te he dicho antes, sabía que podía estar por ahí y mira, pues yo súper contento allá. Ayer, bueno, cuando me quedé solo ya en carrera, ya... Vamos, impensable, digo, esto no puede estar pasando. Venga, pues vamos a poner un poco en contexto esta victoria. Isaac, te decía, ¿no? Muchas competiciones, muchas medias maratones en este primer cuatrimestre del año. Sevilla, Málaga, ahora Jerez, todo esto en medias maratones. Sí, todo son... Yo empiezo la temporada preparando un poco las nutrias, la carrera de casa, la familia, amigos, pues mira, pues hay que hacerla. Y a partir de ahí... lo que empiezo ya es a preparar media maratón, que creo que es donde más o menos me desenvuelvo bien, en carreras de algo más de resistencia. Y empecé con Córdoba, Sevilla, alguna popular por intermedia, Villamartín, luego también, como te he dicho, Málaga, todas esas para hacer marca personal, que es al final para lo que entrenas, ¿sabes? Para batirte a ti mismo en una carrera de 14.000, de 10.000 personas, con profesionales, con africanos, es imposible, ahí nunca piensas en posición, pero sí en marca personal. Sin embargo, en esta, pues, hombre, el año pasado, al quedar tercero de la general, yo ya más o menos intuía, y aparte que en Andalucía, o más bien en el sector de Cádiz, nos conocemos casi todos los atletas, y en la clasificación vi que, en los inscritos vi que podríamos volver hasta ahí, y como te he dicho, pues, al final salieron las cosas. Uh-huh. Isaac, en la media, los 21 kilómetros, tú me has dicho, es la que te desenvuelves mejor. Hay veces que lo que se nos da mejor no es lo que más disfrutamos. ¿En este caso sí que disfrutas más esta media maratón o te gustan otras distancias? Mira, tengo ganas de practicar el 10K porque creo que puedo llegar a ser ligero, pero la verdad que disfruto en el media maratón. Las primeras sufría mucho, ¿no? Digamos que en el 17 está... el famoso muro, como en la maratón, está en los últimos kilómetros también. Uh-huh. Pero poco a poco como que lo he ido sobrellevando y ya estoy acostumbrado, voy con otra motivación, sé lo que me voy a encontrar. Entonces yo disfruto la media maratón, la verdad. O sea, más que para arriba el salto al maratón, preveemos, ¿no? Intuimos ya un salto para abajo, ¿no? Al 10K de momento, claro, esa. Me gustaría en este, no sé, si próximos años, uno o dos años, bajar al 10K. O incluso compaginar el medio maratón hasta, no, por ejemplo, Sevilla en enero, y a partir de ahí buscar carreras para correr por abajo, para correr 10K, cosas así. Me gustaría también hacer un maratón, pero bueno, ya llegará. Hombre, también puedes pensar, oye Rubén, que estoy ahora en un momento increíble en media maratón, déjame disfrutar también de esto, ¿no, Isaac? También claro, esta la voy a disfrutar todo el verano, porque... ayer fue el final de temporada, vamos, broche de oro, y ya ha parado un poco también, y mira, pues ahora lo voy a disfrutar más o menos en estas dos o tres semanas, seguro que lo voy a disfrutar, ya se irá olvidando, y bueno, el año que viene pues volvemos a empezar. Oye, ha hablado que comienza sobre agosto, ¿no?, a preparar ya esa popular de Ubrique, que suele ser el inicio. A partir de ahí, ir bajando marca personal media maratón. Has ido pulverizando tiempo, ¿no? Tengo aquí alguna referencia. En Sevilla, el año pasado, en enero 2023, estabas corriendo a 1:15:54. Ya en noviembre pinchaste el 1:14. Y este año en Sevilla, enero 2024, 1:13:57 y 20 segundos menos en marzo en Málaga. Aparte de moverse los tiempos en los que te mueve, Isaac, el no haber tenido ni un día malo, ¿no? En el sentido de que todo puede pasar, en 21 kilómetros puede pasar muchas cosas, ¿no? Pues sí, como sabes, Rubén, eso es súper importante. Yo todavía, gracias a Dios, no he tenido ningún día malo en día de carrera, digamos. La verdad que normalmente me lo tomo bastante en serio, faltando dos semanas a la carrera. Todos los entrenos que vienen atrás en estos meses, pues también, pero ya digamos que dos semanas antes de carrera, pues afinas más en la alimentación, en la hidratación, en cuidarte más a ti mismo también, y afinar lo máximo posible para llegar a la carrera bien. Y al final, pues, el cuerpo sabe que llegando dos días de carrera, dos semanas antes de carrera ya son las mismas comidas, más o menos. Me lo tomo bastante en serio, ¿vale? Me gusta, ahora mismo tengo ganas de hacerlo así. Uh-huh. Y mientras tenga ganas, pues seguir haciendo eso. Y como claro. Te he dicho, nunca he tenido un día malo, por ahora, la verdad. Me ha cogido días de viento, pero lo he podido sobrellevar porque al fin y al cabo tú, si estás para correr a ritmo, hablamos de ritmo, por ejemplo, si estás para correr a 3.40, tú estás para correr a 3.40. Uh-huh. No puedes salir el primer 10K a 3.35, es que no puedes. Que esto está todo medio, eso va todo al segundo. Pues te lo descuajaringa todo para detrás. Pero claro, luego hay también factores que no controlas, como bien decías, el tiempo, el calor, el que el cuerpo una mañana te levantes y claro, te coges un día de entrenamiento en que el cuerpo no va, pues dices, bueno, pues venga, pues recogemos, nos vamos y mañana volvemos a entrenar. Pero en carrera, no sé, claro, nadie quiere, ¿no? Una mala pisada que el tobillo tal, una salida que se complica por un tapón, que pueden pasar muchas cosas. Y afortunadamente estás teniendo esa suerte de ir bajando cada vez que te pones en línea de salida, bajando el tiempo. Claro, es que ya no es solo... yo soy muy rutinario. Bueno, yo creo que todos los atletas o todos los que practican un deporte es muy rutinario. Y al fin y al cabo, como te he dicho antes, como casi lo mismo antes de cada carrera durante las dos semanas. Como voy vestido el día de la carrera, me lo pongo días antes para probarlo. Corro al ritmo que yo he entrenado, no me salgo del morde. Entonces, siempre que he llegado a una carrera, siempre como que el cuerpo lo ha ido memorizando todo. La mañana de la carrera, entro al baño dos veces, siempre lo mismo, todo lo mismo, desayuno lo mismo, todo lo mismo. Entonces, como que el cuerpo, cuando va pasando esas pruebas de dos semanas hacia la carrera, cada vez que paso la prueba y la he pasado bien, yo creo que el cuerpo cada vez, como quien dice, que va a salir todo bien, y normalmente pues sale todo bien. Luego puedes tener, de verdad, como te he dicho, puedes doblarte el tobillo, pueden pasar muchas cosas, puedes tener una lesión, que no me lesionó hace mucho tiempo, uh-huh. Que está acompañando todo últimamente. También, de estos años atrás a este año ya estoy metiendo mucho gimnasio, uh-huh. En mi casa, pero mucho fortalecimiento. Es que todo eso ha hecho que siga bajando, creo yo. Al final es todo un cúmulo de cosas que acompañan en positivo. Mira, pues no vamos a hablar más de esto, vaya a ser que llamemos a pensamiento negativo. Isaac, ¿dónde? 1.13, como decimos, en Málaga hacías el 14, el 13 de marzo, hacías el 1.13.35. ¿Dónde está el tope? ¿Dónde tienes puesto la mente? Uf, difícil pregunta. Mira, yo empecé hace 3 años y yo pensaba que yo un medio maratón podía hacerlo sobre hora 20, la verdad. En la forma física que estaba, yo pensaba que en 1:20, que es en torno a la hora, al 3:50 y tanto largo, 4:00 el kilómetro, creo que está por ahí, pues sabía que podía estar. Pero mi sorpresa fue que mi primer medio maratón fue en hora 18 y pico, o sea, 3:40 y tanto, y dije, bueno, pues esto se puede seguir puliendo. Me gustaría algún día estar la hora 10, quizás bajar un poco la hora 10, tocar la hora 9 largo, bajar la hora 10, bajar el minuto de la hora 10, ¿sabes? Sí. Y ahí puedo quizás parar, pero bueno, a lo mejor solo puedo llegar a la hora 12, es que no lo sé, estos años va a costar cada vez más trabajo, los pellizcos no son de un minuto como hace 3 años, ahora son de 30, 40 segundos como mucho, claro. Cada vez cuesta más, pero también entiendo que los ritmos son más altos. No, pero por ejemplo, Isaac, bajar de enero a marzo en 2 meses, bajar 22 segundos en los ritmos en los que os movéis, en los que te mueves, 22 segundos en 2 meses, claro. Ahí hay trabajo, y, ¿eh? Y con unos carnavales de por medio. Eso no hay que olvidarlo. Eso, que somos, que trabajamos aparte de eso, ¿no? Y somos personas, ¿no? Nos gusta disfrutar, claro, ¿no? Eso, que el trabajo, la verdad, que acompaña, ¿no? Porque no, Brique, ya sabemos que el marroquinero, pues... Sí, no es lo de antes. Pero y puedes practicar cualquier deporte, pero que tiene que acompañar muchas cosas y mira, sí, pues después de unos carnavales, digamos, algo duros, uh-huh. Pues mira, se pudo conseguir bajar otro poquito. Uh-huh. Mi intención era bajar la hora 13, pero mira, Málaga es un sitio donde la carrera es muy temprano porque amanece por el Mediterráneo, entonces la carrera es muy temprano. A la vez, también la ponen tan temprano porque el viento salta pronto. Saltó el viento en el kilómetro 15. Y entonces los últimos 6 kilómetros, algo perdí. Mira, yo di todo lo que tenía. Así que algo perdí. ¿Cuánto? Pues no lo sé, pero estoy muy contento de haber bajado Y mira, eso también me da un poco de motivación para el año que viene tocar la hora 12, que claro. Queremos tocarla. Había una rusa, Isinbayeva, que en el salto de altura de pértiga, que era lo que hacía ella, decía que en los entrenamientos superaba el récord mundial casi 20 o 20 y tantos centímetros más de lo que lo tenía. Sin embargo, ella en competición iba poco a poco, centímetro a centímetro, para dejar ese margen, y porque evidentemente a ella le daban dinero cada vez que batía un récord del mundo. Entonces, claro, si superaba de una vez en 20, pues le daban una vez el dinero, y si lo superaba 20 veces un centímetro, le daban 20 veces el dinero. Claro, eso también lo he visto hace poco en un maratón, que el hombre de por aquí, de no muy lejos, que el hombre no superaba, a lo menos llegaba con 10 segundos del sí. récord de la prueba, y se esperaba para pasar a menos de 2 segundos de récord de la prueba para el año que viene le fuera más fácil. Sí, en Navidad fue, ¿no? Fue algo muy polémico. En dónde fue, ni quién fue, no, ni la modalidad, no me acuerdo. Sí, no fue, se fue en Madrid, Valencia, por ahí, pero recuerdo que fue muy polémico por eso, porque podía interpretarse como algo antideportivo. Venga, pues vamos a seguir hablando de Isaac Cañamaki, vamos a hablar de esa Sherry media maratón acababa con esa victoria. Me decía, hablamos un poquito de la prueba, me decías que esta no era una prueba para hacer marca personal. Claro, esta media maratón tiene unos 300 metros del nivel positivo, que 300 metros del nivel positivo, a ver, tú pensarás, no es mucho, ¿no? Pero 300 metros del nivel positivo hay que subirlo. En una media maratón en el que vas a un ritmo bastante alto, tienes que cambiar ritmo en subida, porque son 21 kilómetros, te encuentras una cuesta, quizás, por ejemplo, en el caso de la Sherry, en el kilómetro 4 te encuentras un kilómetro y pico de subida por viñedo, por carril, que ha pasado un tractor o un todoterreno en la... Me imagino que en la época de agua, hace un par de semanas, ha dejado allí las grietas, porque así estaban todos los carriles. Luego tienes que bajarlo, el de adelante no puede ir muy pegado porque tienes que ir viendo lo que viene, porque en la cuesta abajo nos ponemos a 3.10, 3.15 fácil. Y a esa velocidad, caerte, yo creo que te hace un poco de daño, y tienes que ir viéndolo todo. Luego, de repente, te viene otra cuesta. Digamos que un circuito rompe piernas. Luego volvemos al asfalto. Y ya te metes en el centro de Nerey y vuelve a tener la famosa cuesta del zoológico, no sé si la conoces, que es una sí. cuesta, para mí, digamos que es más o menos parecida a la cuesta del Hipersón, uh-huh. ¿vale? Y no pueden mantener esos ritmos altos, entonces es imposible hacer marca personal. En estas carreras se busca más la posición, uh-huh. pero... Hablando como el principio de la entrevista, impensable un primer puesto, la verdad, impensable. Creo que esa subida al zoológico es lo que nos ha hecho un poco a la mayoría, ¿no? Imaginarnos la dureza de esta media maratón, porque los viñedos y los carriles, pues a lo mejor no hemos pasado, pero esa subida del zoológico ya sí que nos da una idea de lo dura que es una prueba como esta. Decías que por los inscritos, más o menos, sabías que podías estar ahí, pero ante tantos inscritos siempre puede haber alguno que pueda dar la sorpresa, ¿no? Claro, en esta prueba viene mucha gente, bueno, tú lo has dicho al empezar la entrevista, que más de 26 países estaban allí como inscritos, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, los dos primeros eran jerezanos y del puerto, de Jerez y del puerto, uno de ellos, Antonio Martín, que ganó. Uh-huh. Hicieron la carrera solo y yo, sin embargo, por detrás iba con un chaval del puerto y un alemán. Y al hombre alemán lo conseguí dejar casi en línea de meta. Y este año, por ejemplo, mira, el tercero un estadounidense, que es impensable lo que te va a tocar, pero más o menos, de todas las medias maratones que estoy haciendo estos 3 años, pues en Cádiz, Sevilla, Málaga nos conocemos casi todos, más o menos. A mí también me gusta mucho GTA, en el Strava, las carreras de la gente, a mí me gusta ver lo que hace la gente, las pruebas a las que se apunta, entonces más o menos todos sabemos en el ritmo en los que estamos. Y yo sabía que este circuito a mí me viene bastante bien. Yo creo que, mira, por ejemplo, el ganador de la Sherry Marathon es de Medina, sí. Yo por ejemplo, en este caso de Ubrique, son pueblos en los que la cuesta, sí. la cuesta arriba están allí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues mira, yo creo que no me venía bien el circuito. Y vi que estaba Antonio Martín por ahí, que para mí es un honor haber podido coincidir con él, incluso pues este año, como te he dicho, ganarle, porque me hizo toda la carrera, hasta el kilómetro 17, él iba todo el tiempo delante, intentando dejarme porque se le veía que cada vez apretaba más. Pero luego cuando llegaron las cuestas, que esa era mi estrategia, aguantar hasta la cuesta del zoológico. Aguanté y en poco más de un kilómetro y medio que daba para la meta, casi 40 segundos le metí, o sea que también no iba. O yo iba tranquilo, un adiós. Quería preguntarte un poco cómo fue ese duelo, si iba él por delante, tú por delante, ¿cómo fue? Cuéntame, háblame. Pues, mira, él sale a la mega vieja y tira dirección hacia los viñedos directamente, ¿vale? Digamos que pasa casi por el lado de la Arazú. Hasta el kilómetro 4 o 5 íbamos a un media de 3.20, que él iba adelante, yo para qué me iba a poner delante de él a 3.18, 3.20, para qué, si yo a 3.20 no aguanto un medio maratón, eso era impensable ese tiempo. Luego ya vinieron las cuestas, los carriles y los ritmos se bajan. Él cada vez que subía una cuesta, al principio yo intuyo que estaba fresco, y era a terminar arriba, y él que lleva tantos años corriendo, pues tiene una recuperación súper rápida, y del tirón recuperaba súper rápido y lanzaba la carrera otra vez. Hasta el kilómetro, al principio no, fuimos unos 6 o 7, pero a partir del kilómetro 6 ya nos quedamos los 3 solos. Y yo recuerdo ya en el 10, cosas así, que íbamos solos, no recuerdo cuándo se quedó el estadounidense. Y ya pues aguantar con él, él me dio un par de veces charla, como que ya quedaba poco, y yo el circuito lo llevaba más que memorizado, pero tú sabes, la estrategia ahí guardada, yo, vale, dos palabras. Y ya luego, como te he dicho, luego vuelve a salir a azul, se tira a los viñedos de enfrente y se vuelve a salir a azul. Y pasa entre media del Luz Shopping, y luego sube a la bodega, y de la bodega, como te he dicho, a la puesta al sol. Ahí ya se le notaba la respiración fuerte. La verdad que yo ya notaba que él no iba como antes. De eso, antes de llegar a la azul, cuando hace el cambio de la autovía hacia la azul, que la pasa por debajo, que la pasa por encima, perdón, había allí el carril, tendría de haber pasado un tractor grande, un camión, había eso allí un agujero, y estaba lleno de barro de estas lluvias pasadas, y resulta que yo cogí por la izquierda, porque por el medio era un charco, él por la derecha, y él se metió hasta las rodillas de fango. Uh-huh. Le saqué 100 o 200 metros, no, pero 100 metros le saqué, y lo esperé. Le dije, venga, vamos, Antonio, porque quedaban todavía 5 kilómetros, tampoco me parecía bien dejarlo en ese momento, es que íbamos a 3 y pico, menos de 3.30, íbamos a esa velocidad. Yo miré para atrás, mientras que no paré, esos 100 metros los cuidé. Él se empezó a sacudir los zapatos y los esperé, y nada, que perdimos nada, 10 segundos, 15 segundos. Pero cuando me cogió, pues ya volvimos otra vez los dos, y yo a otra carrera tirando. No lo veía yo muy... No lo veía yo para irme en ese momento, no lo veía bien. Sí. Yo mira, a mí me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo conmigo. Y nada, aguanté con él hasta la cuesta del zoológico, que le hice un cambio de ritmo, y de eso le dije, venga, vamos, Antonio, vamos a darlo todo. Esa fue la frase que le dije. Uh-huh. Y mis 10 metros ya, lo había cogido 10 metros, ¿sabes? Y ya arriba de todo, es que ya venía bastante lejos. Recuperé, como te he dicho, 800 metros cuesta abajo, entra en la Alameda y hay unos escalones, pero ya allí había un amigo mío de Jerez, que me ha dejado su casa este fin de semana para dormir allí, para no tener que despertarme temprano. Se lo agradezco un montón. Y también estaba allí mi pareja, que estaban todos, bueno, ya animando, y ya entré en meta los últimos 200 metros, entré celebrándolo, para disfrutarlo. ¿Cuándo se va a volver a repetir esto? Esas caras, ¿no?, de tus amigos, de tu pareja y demás, también te darían ese empujoncito final, ¿no? Se notaban que eran duris, que se notaban. Para tú también disfrutar, ¿no? Claro, al claro. Menos tuviste esos metros finales para disfrutarlo, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿no? Y ahí, yo ahí... recuerdo, porque fue ayer, pero hay cosas que de la misma adrenalina, pues no me acuerdo algunas cosas, pero recuerdo que, vamos, sorteé toda la presión de estos 2 meses atrás, porque desde Málaga para acá no he parado, y es que llevo desde el 15 de julio sin parar, casi 100 kilómetros semanales, todas las semanas, es que ya estaba bien, y mira, qué mejor que como terminamos. Hablaba, por tanto, nos hacemos más o menos un poco la idea, ¿no?, de lo estratégico, ¿no?, de ayer, de la carrera del pasado domingo, Isaac, y hablabas con un respeto, ¿no?, de Antonio Martín. Claro, yo por lo que he podido leer me hago una idea. Vosotros que estáis en el mundillo, pues aún cobra más sentido y más valor, sobre todo, la victoria, ¿no?, viendo que le ganas a Antonio Martín en su casa, además. Claro, viniendo de ganar el año pasado, Antonio Martín, que es verdad que ahora en estos momentos él no está como siempre ha estado, pero es que todos los años no se puede estar igual. Estamos hablando de un hombre que tiene, si no me equivoco, 2:24 en maratón, 1:08 en maratón, un hombre que para llegar a esos tiempos yo creo que ni llegaré, la verdad, estoy hablándote claro. Pues en su casa, sí, no estaba como estaba, pero bueno, Ese hombre corrió 3:39 ayer, medio maratón Sherry, que ese hombre, por Muma, no estará como estaba 8 años atrás, pero ese hombre está fuerte. Para correr una carrera a menos de 3:40 de media el kilómetro, sí. Hay que entrar. Yo pienso que hay que estar bastante bien. Sí, yo no la hago, Isaac, si te sirve de bueno. Yo no la hago. Entonces, pues doble mérito. Para mí, la verdad que sí. Es lo que te he dicho, no está como suele estar siempre. Pero bueno, nada, hay años que se avanza más, años que se avanza menos, años que estás peor. Yo por ahora, como te he dicho, gracias a Dios, todo va para arriba. Oye, hablemos un poquito también de la prueba. He estado leyendo que está adquiriendo internacionalmente mucho interés, está siendo muy popular internacionalmente, lo hablábamos, ¿no? 35 países. He leído que la organización como que llegó a un acuerdo con el tour operador World Marathon para la promoción de esta prueba deportiva. Es por ello que, además de la inscripción, se venden paquetes que incluyen viajes, la estancia, visitas culturales durante el fin de semana. Es una prueba, ¿a ti te da la sensación esa o no te da tiempo, digo, porque está muy centrado en lo deportivo? Digo, ¿notas esa vertiente turística promocional de la prueba? Sí, sí, claro. Mira, por ejemplo, tú a todas las carreras que vas, poniéndote el ejemplo de Media Maratón de Sevilla, 14.000 inscritos, tú sabes que los 7.000 fácilmente la hacen como reto, como a lo mejor, pues venga, pues vamos apuntando por terminarla, por hacerla, incluso algunos se disfrazan. Yo en esta carrera también veo lo mismo. Por ejemplo, en la Media Maratón han competido 800 personas. Yo sé que de las 800, fácil, 400, 500 han ido a senderismo, a andar. Algunos iban en grupo, club, incluso algunos con gente con discapacidad, la llevaban en sus carros. Entonces entiendo que hay mucha gente que la ha hecho así. También he visto lo de los pases, lo de esos de viaje. Luego darte cuenta dónde es la salida y la meta, la Alameda Vieja, allí al lado de la catedral, que yo estaba, vamos. Luego los speakers, Sito y Pepe Diepe, que son de los dos speakers más famosos de Andalucía, que te ponen aquello, allí había una fiesta que no veas. Uh-huh. Y de gente de todos los países, que se veía que había gente de todos los países. Yo creo que también Jerez, con el tema del vino, todo, las motos que son la semana que viene, yo creo que Jerez este mes lo hace todo pensando en la persona también extranjera, uh-huh. en facilidad para todo. Entonces, mira, si metes deporte, las motos, que no lo practicas, pero también es otro gusto. Al final, el este mes tiene que estar, vamos, y la feria dentro de poco, es que, vamos, yo creo que en este momento piensa más en los extranjeros que en los aquí. Luego, pues, los 300 inscritos restantes, pues bueno, pues ahí ya cada vez van corriendo cada vez más. Hombre, no te puedo decir, pues mira, el que quedó el 100 entrenaba, mira, no lo sé. Pero que allí la gente, después de mí, llegó un montón de gente, no muy tarde, o sea que la gente corrió, sí, ¿sabes? Sí. Y una prueba que no es tan prestigiosa como un medio maratón de Sevilla, hombre, por supuesto, que la ganan los africanos, los profesionales, los que viven de eso, pero bueno, que se apunten a la Sherry. Pero claro, Isaac, una prueba que seguro que en los próximos años va a ir a más, ¿no? Yo creo que sí. Mira, el año pasado fueron unos 500, 600 inscritos, este año 800. También la Sherry Bike, por lo visto, tiene la de bici, que el sábado también tiene mucho tirón. Luego la maratón, una maratón con 400 inscritos, que sea para los viñedos, dura como es, yo creo que es un buen número de inscritos. Luego la promo, creo que tenía 1.000 personas casi inscritas, que yo qué sé, no lo sé, si exactamente no lo sé, pero me enteré algo por allí. Pues mira, pues lo que te digo, quizás prestigio, pues cada vez tendrá más. Seguro que sí. Por cierto, dos cuestiones más para el resto del año que te queda, ya estos meses de abril, mayo, junio. Claro, yo ya con mi entrenador lo hablé esta semana de recuperación, y ya a partir de ahora llevo 3 años haciendo lo mismo, me está yendo bien, voy a volver a hacerlo. Yo ahora empiezo a coger la bici, que es lo que siempre he practicado. Sí. Mi padre está siempre ha sido siempre con la bici, siempre ciclista de toda su vida, pues entonces a él le gusta que yo en verano salga con él. Llegamos por aquí, por allí, yo entreno aún así, entre más, porque es que yo me considero una persona competitiva, entonces por mucho que diga, sé que en mitad de verano voy a estar fuerte con la bici porque me gusta, porque no me va gusta a dejar, ponerme al límite. Entonces, pero lo que quiero es como olvidar correr, el impacto, la rodilla, las articulaciones, pues cojo la bici, sigo fortaleciendo, pero no es lo mismo, ya no tengo que decir, hoy me toca bici, no, a lo mejor me pego 2 días que no me levanto del sofá. Y otros 2 días que cojo la bici seguido, y otros 2 días que voy a correr, pero en el asfalto pues hago trail, ya lo que vaya viendo. Para el 1 de agosto llegar con ganas de decir, tengo ganas de entrenar. Sí, echar de menos, ¿no? El asfalto, ¿no? Claro. Esa, que te dé tiempo a echarlo de menos. Claro, cada persona es un mundo, pero yo creo que es bueno para al menos 2 meses. Oxigenarse un poquito el cuerpo, la mente y claro, demás. No, también tú sabes que el verano, hay días que dices, pues nos vamos de fin de semana por ahí. No vas a estar entrenando en pleno verano a lo mejor, porque, claro, ya bastante tengo con tener que entrenar en agosto y en feria y en, ¿sabes? Sí, como sí. Tener que entrenar también todo el verano. Con las calores tienes que irte o muy tarde o muy temprano. Muy temprano, claro. Pues fíjate que era la penúltima pregunta, la última era que cuando volvías a la bici. Así que, bueno, vas a volver o sigues volviendo, pero fuera de la competición, ¿no? Sí, no competí con la bici. No. Yo creo que para competir en bici necesitaría varios años para llegar hasta a un nivel más o menos de competitivo para poder no ganar, sino estar en buenos tiempos, a nivel más o menos, digamos, amateur, ¿sabes? Mm. Que date cuenta, hablando de los ciclismo de ahora, los profesionales, mira, un 21, 22 años, ¿cómo están? Claro. Los chavales. Mm. Eso es imposible. Aquí tenemos a Alejandro y a Edu que mira cómo están los dos y tú te pones a pensar la edad que tienen ellos dos y ya están ahí en el ciclismo viviendo un montón con 3 años menos. Es que el deporte es muy difícil. Sí, sí, el deporte sí. Es muy difícil. Pero bueno, lo importante es disfrutar. Si lo haces, si llegas a disfrutar como lo hacéis vosotros, moviéndote en esos ritmos, pues doblemente feliz, ¿no? Claro, claro. Bueno, Daisa, la última para... Sí, dime. El deporte me basta. Yo estoy disfrutando, pues a seguir mientras tanto. Bueno, pues cuéntame la última para ti, para que añadas lo que quieras añadir, Isa. Pues nada, mira, me gustaría darle las gracias a mi entrenador, Juan María Ordóñez, que tiene su club de entrenamiento aquí en Ubrique, entrena con J.M. Herrán, que gracias, parte de todo esto es gracias a él también, está claro. A mi pareja, que me aguanta muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque yo soy muy rutinario y... Es que tengo que hacerlo, porque yo sé los entrenos que tengo, yo todos los domingos tengo mi semana de entrenamiento. A todo el equipo de entrenamiento J.M. Herrán, por tus ánimos siempre que nos damos, porque creo que somos un equipo, algunos compiten, otros van más para estar en forma nada más. Yo creo que somos un buen equipo, hay un buen grupo humano, compañero. ¿No? Uh-huh. Y luego todos mis amigos y familia que siempre están ahí, mi padre siempre me ha inculcado el deporte desde chico, entonces yo pienso que él también lo pasa bien cuando voy a las carreras, y mis amigos, al fin y al cabo, también, ¿sabes? Todos ellos. Nos metemos caña con las bromas, con todo, pero mis amigos saben, yo sé, que ellos también disfrutan. Claro, y todos ellos saben la importancia que tiene para ti, ¿no? Ese triunfo este fin de semana en Jerez, bueno, seguro que lo han disfrutado y te lo han hecho llegar, ¿no, Isaac? Claro, sí, bueno, ya la semana ha sido redonda con el Madrid, con el City, con el Barcelona, la semana ha sido para enmarcarla, Rubén. Bueno, pues la punta. Todavía estoy con la voz regular desde el miércoles. Bueno, venga, pues apuntamos del 15 al 21 de abril de 2024, la ponemos y la enmarcamos. Bueno, por lo menos la medalla del Sherry sí la tendrá en buen lugar, ¿no? Sí, la tengo, aquí la tengo justo delante. Bueno, que cada vez que la mire recuerde pues que vale la pena todo el sacrificio. Este trofeo lo guardaré. Los demás, pues, los tengo los de mis padres, no los veo, mira. La recompensa a todo el sacrificio que hacéis, quitándole, como te decía, ¿no? Pues tiempo a familia, amigos, a pareja y demás. Isaac Cañamaque, que muchísimas gracias, que enhorabuena, un abrazo. Muchas gracias a ti, Rubén. Isaac Cañamaque, que bueno, pues ha recibido este fin de semana la recompensa, ¿no? Una de las recompensas al esfuerzo, a la constancia, al sacrificio que hacen tanto él como otros tantos atletas con los que tenemos la suerte de compartir estos minutos de radio. Isaac Cañamaque, que aparte de bajar, de ir bajando sus marcas personales, ya puede presumir de una victoria absoluta en una media maratón, en este caso en la Sherry Media Maratón de Jerez. Nosotros casi lo dejamos, mañana volvemos con más. Será el momento de hablar con José Antonio Bonilla, entrenador del Ubrique, Club de Fútbol Cadete A de Tercera Andaluza, equipo que este fin de semana pues conseguía certificar ese primer puesto del grupo quinto de la Tercera Andaluza Cadete, y bueno, pues ya prepara, ya mira de frente a frente ese playoff de ascenso. Mañana conocemos todo lo que se esconde detrás de la temporada, magnífica temporada de este Ubrique Cadete A de Tercera, que dirige José Antonio Bonilla. Ha terminado primero, máximo goleador y menos goleado del grupo, bueno, y otros tantos números que analizamos, como decimos, a partir de mañana, a partir de las 5 en Tiempo Deportes. Antes, a las 3, estamos con La Tarde. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.